Martes 27 de agosto. Dar como una forma de compartir. Después de su conversión, el apóstol Pablo asumió la misión de llevar el Evangelio al mundo gentil. El éxito que Dios le dio planteó preguntas importantes sobre la relación entre las raíces judías de la fe cristiana incipiente y los nuevos seguidores gentiles de Jesús. Un concilio de líderes cristianos, judíos y gentiles se reunió en Jerusalén para discutir el asunto y buscar la conducción de Dios en relación con estas preguntas complicadas. La reunión y sus resultados se registran en Hechos capítulo 15. Sin embargo, en el informe de Pablo, da a esta reunión en Gálatas 2, agrega otro elemento importante a las instrucciones que recibió del concilio de Jerusalén para su ministerio continuo entre los gentiles. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer, según Gálatas 2:10. Y Pablo, aplicando este énfasis personalmente, según Hechos 20:35, a lo largo de todo su ministerio, al igual que la iglesia primitiva de Jerusalén, Pablo amplió la visión de la comunidad cristiana hasta alcanzar a todos los creyentes. Leo 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 7 al 15. Por tanto, así como abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda diligencia y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No digo esto como un precepto, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la autenticidad de vuestro amor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros fueseis enriquecidos con su pobreza. Y en esto doy mi opinión, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, acabad también de hacerlo para que como estuviesteis prontos a quererlo, así también lo estéis en cumplirlo, conforme a lo que tengáis. Porque si la voluntad está ya pronta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no sobreabundó, y el que poco no escaseó. ¿Cómo vincula Pablo el Evangelio con el dar generosamente? Pablo también utilizó dos referencias del Antiguo Testamento para instar a los creyentes a ser generosos y a cuidar a sus hermanos creyentes en circunstancias difíciles. Citó la historia de la generosa provisión divina del maná a los israelitas en el desierto como un modelo de dar y compartir entre la comunidad eclesiástica más amplia, según 2 Corintios 8:15. Y también citó el Salmo 112:9. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. 2 Corintios 9:9. Pablo instó a sus lectores a ser intencionales al dar, separar regularmente una parte de sus ingresos para que les resulte fácil dar cuando él o Tito visitaran la iglesia para recoger las ofrendas y entregarlas a los cristianos necesitados de Jerusalén. Pablo utilizó el ejemplo de una iglesia para alentar a otras iglesias a ser igualmente generosas. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. 2 Corintios 9:13. ¿Cuáles deberían ser nuestras prioridades para dar cuando no podemos dar a cada causa o necesidad que se nos presenta? Reavivados por su palabra. 2 de Reyes capítulo 6. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles capítulo 56.